Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Aquí grabando para Radio Rebelde, las trabajadoras y trabajadores de la Sexta Zapatista. A continuación, yo y mi hermanita leemos este cuento que se llama La Venganza en el Mercado. Emita, necesito que vayas al mercado a comprar huevos, dice la mamá de Emma. Cuando la mamá de Emma quiere que Emma le vaya a comprar algo, siempre la llama Emita. Emma va. Cuando llega al mercado, ve que hay solo dos personas haciendo cola, una señora joven y un señor de bigotes. Una fila de dos no es una cola muy larga, piensa Emma, y se dispone a esperar. Cada tanto se dice huevos en voz muy bajita para no olvidarse de lo que viene a comprar. La señora joven compra fiambre, que es algo que sirve, siempre tarda mucho, y una botella de aceite. Después piensa Emma. Le toca el turno al señor de bigotes. Está contenta porque ya casi le llega el turno. Una fila de una persona es una cola muy chica. Casi ni siquiera es una cola. Y más contenta se pone cuando oye que el señor de bigotes pide solo una caja de arroz, que es algo muy rápido de vender. Ahora me toca a mí, piensa Emma. El señor de bigotes está pagando, así que Emma se prepara. Y ya está empezando a poner los labios en forma de U para gritar huevos. Cuando entra una señora, una señora que no tiene tiempo que perder, es lo que dice en cuanto entra. La señora que no tiene tiempo que perder está muy nerviosa. Eso se ve a simple vista. Se mueve de un lado a otro, de lo nerviosa que está. Y en cuanto el señor de bigotes termina de pagar, grita mucho antes de que Emma pueda decir huevos. Ni hue, ni h, tan siquiera. Dos latas de tomates al natural, doña Carola. Emma cierra la boca y se pone en puntas de pie para que vean que está ahí parada. Pero doña Carola y la señora ni siquiera la miran. Más bien se ponen a hablar mal del farmacéutico. Se nota que las dos le tienen rabia. Bueno, piensa Emma, en cuanto terminen, grito huevos y listo. Y va abriendo la boca para estar preparada. Pero en eso entra al almacén otra señora que lleva un perro en brazos y un señor de traje verde. El perro empieza a ladrar a lo loco y la dueña grita para hacerse oír. Un kilo de queso, por favor, y galletitas de coco para frufru. Emma vuelve a ponerse en puntas de pie. Además, grita, agita la mano en el aire para que vean que está ahí parada. Piensa que le toca gritar huevos de una vez por todas. Pero doña Carola, la señora que no tenía tiempo que perder, pero lo estaba perdiendo, y la dueña de Frufru se ponen a hablar mal de la tintorería. De la tintorera. Se nota que a la tintorera las tres le tienen rabia. Emma se tapa las orejas para no oír los ladridos del perro y se prepara para gritar huevos con toda el alma. Pero el señor del traje verde se le adelanta, gritando que quiere vino. A continuación, mi hermana les va a seguir leyendo. Emma siente tanta rabia, pero tanta rabia que le parece que tiene la palabra atravesada en la garganta. Fue entonces que entró Emota. Y ahí a Emma le volvió la risa, otra vez contenta. Ahora van a ver, pensó, y tenía razón. A Emota sí que la vieron, porque Mota ocupaba medio local y podía leer muy bien las etiquetas de las latas del último estante. La almacenera pensó que Mota no estaba muy bien vestida. En realidad usaba un vestido escocés idéntico al de Emma y un saquito blanco muy, muy poco blanco, porque había estado jugando a las figuritas en el suelo. Además tenía la trenza deshecha y las rodillas sucias y las medias caídas. Pero Emota era grande, muy, muy grande. Medía más de 2 metros y eso a doña Carola le inspiraba muchísimo respeto. ¿Qué desea? Preguntó enseguida con una sonrisa y por las dudas agregó: ¿En qué puedo servirla, amiga? Doña Carola podía ser muy amable cuando quería. El señor del traje verde hizo una reverencia y se trepó a un cajón de agua mineral para hacerle sitio. La señora, que no tenía tiempo que perder, se aplastó contra la heladera y dijo: Pase, pase, por favor. Faltaba más. La dueña de Frufru no dijo nada, pero se puso pálida. Frufru, que no había parado de ladrar en ningún momento, se escondió debajo del codo de su dueña y se puso a gemir como un cachorrito. Y Emma tuvo que taparse la boca porque le vino un ataque de risa. Una docena de huevos, por favor, dijo Emota. Después agregó mirando hacia donde estaba Emma y guiñándole un ojo, sin que los demás se diesen cuenta, y un frasco de miel. Emota tenía un vozarrón muy fuerte y cuando hablaba hacía temblar los vidrios de la ventana. Doña Carola estaba tan nerviosa que rompió 8 huevos antes de poder completar el paquete de una docena. Emota pagó con un billete que más bien parecía estampilla en esa mano tan grande y le entregó la docena de huevos a Emma. Después, muy tranquila, desenroscó la tapa del frasco de miel y volcó un chorrito en la cabeza de doña Carola. Otro chorrito en la señora que no tenía tiempo que perder, otro en la dueña de Frufru y uno chiquito en la del propio Frufru, que no ladraba más y que más que perro ya parecía ratoncito. El señor del traje verde estuvo a punto de salvarse porque se había quedado junto a la puerta, pero Emota se dio vuelta, lo vio y le regaló su chorrito de miel en la cabeza. Se ve que al señor le gustó porque hizo otra reverencia y dijo: Muchas gracias, señorita. Justamente hoy tenía que lavarme la cabeza. Bueno, me voy, dijo Emota, y salió corriendo del almacén mientras todos la saludaban desde la puerta y le decían adiós con la mano. Algunos, el quiosquero de la esquina, por ejemplo, cuenta que al salir le guiñó un ojo a Emma. Fin. A continuación, escucharemos una cancioncita para que la escuchen en lo colectivo o en lo individuo. ¿Otra vez? ¡No, maestra! ¡No! ¡Ya no! Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Me dejaron una tonelada, la monografía y el libro de inglés. Las criptogamas, un verbo irregular. Los cuerpos geométricos y la tabla del 6. El repaso de las capitales y todos los ríos que pasan por Japón. De memoria la Segunda Guerra y cuál es la distancia que hay hasta Plutón. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. El estudio no es lo mío, ese no es mi ambiente. No lo necesito pues, voy a ser presidente. Gracias, Gaviota. Esperando que se encuentre bien, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Vamos a leerles en estos momentos unas palabras que dio el EZLN en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2001 y dice así: Hermanos y hermanas estudiantes y estudiantas de los Colegios de Ciencias y Humanidades, de la Escuela Nacional Preparatoria, de las Facultades y Escuelas Nacionales. Hermanos y hermanas, maestros y maestras, investigadoras e investigadores. Hermanos y hermanas, trabajadores y trabajadoras manuales y administrativos. Universitarios todos. Es un honor para nosotros, los zapatistas, estar en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, porque por mucha publicidad que paguen las universidades privadas, ninguna de ellas puede ocupar el lugar que la UNAM tiene y que le han sabido ganar quienes la trabajan, la estudian y la viven. Les agradecemos a todas y a todos el haber abierto este espacio. Sabemos que no son pocas las dificultades que han tenido que superar para que nuestra visita sea una realidad. Sabemos que todas y todos pusieron su mejor esfuerzo y supieron posponer las diferencias que son naturales y además deseables en una universidad, porque la universidad es eso. un universo de pensamientos que aprenden a convivir, que no a sucumbir unos con otros. Sabemos también que hay heridas profundas en uno y otro lado. No hemos venido a ahondar las unas o las otras, tampoco a erigirnos en juez que dicta sentencia según el voluble jurado de los medios que un día absuelven y el otro condenan. Ojalá y quienes no escatimaron críticas y calificativos despectivos a la UNAM por el movimiento de huelga pasado, hoy reconozcan que se están sentando ya las bases para un gran proyecto tolerante e incluyente de defensa de la universidad pública y gratuita. Allá arriba desean una universidad atrapada en el falso dilema del inmovilismo o la acción irreflexiva. Cualquiera de esas dos opciones beneficia a quienes han puesto en la mira privatizadora la educación superior, la energía eléctrica, el petróleo, el patrimonio cultural, los pueblos indios, la nación entera. Quienes piensan que la UNAM terminará por desgastarse en pugnas internas, pronto verán su error. Aquí, frente a nosotros, están algunos de los mejores hombres y mujeres de México, estudiantes, maestros y trabajadores, jóvenes en su mayoría, y sus acciones habrán de despertar la admiración y el respeto, no solo de quienes ya los queremos y admiramos, también de otros que, como nosotros, luchamos por la dignidad. Universidad Nacional Autónoma de México, los zapatistas te saludan. Universitarios y universitarias, no vendré yo a decirles lo que cuesta llevar ese nombre sobre el pecho. Ustedes lo saben bien porque lo llevan con dignidad. Ese escudo no es solo la pertenencia a una casa de estudios superiores, es también una marca que provocará orgullo o vergüenza en quien la porta, dependiendo del lugar que en el mañana se ocupe. Nosotros, quienes somos el color de la tierra, pensamos que la mejor forma de asomarse al mañana es mirando hacia abajo. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la verdad suele buscar su nido pegado al suelo y que la mentira busca las alturas para así saberse impune y poderosa. En la tierra que se crece hacia arriba, arriba está el poder del dinero y abajo está quien sobre su espalda sostiene las torres y sin embargo debe conformarse con recoger las obras y basuras que de lo alto vienen. Abajo está el que somos color de la tierra, el indígena, el obrero, el campesino, el empleado, el maestro, el estudiante, el ama de casa, el colono, el intelectual, el artista, el religioso, el homosexual, la lesbiana, el desempleado, el joven, el hombre, la mujer, el anciano, el niño. Abajo está el niño, sí. Sabiéndolo mirar, podremos asomarnos al mañana y entonces podremos optar, escoger, elegir nuestro lugar. Muchas veces hemos oído que todos, sobre todo los jóvenes, deben mirar al futuro para hacerse responsables, maduros, adultos. Miremos, pues. Ahí está. No hay más que números. Nos marcan con un número. En la adolescencia somos el número de cuenta en la escuela. En la juventud sumamos a los 18 años el número de la credencial de elector y el número del Registro Federal de Causantes. A partir de ahí, la madurez se alcanza sumando más números: el número de la tarjeta de crédito, el número de la cuenta bancaria, el número de la credencial de manejo, el número de la tarjeta de circulación, el número del teléfono, el número del domicilio, el número de la tarjeta de jubilado y pensionado, el número del INSEN, el número de preso dentro o fuera de la cárcel, el número del predial, de la cuenta de luz, del gas, del agua. Luego seremos número en la encuesta, en la votación, en el índice de pobreza, en el índice de analfabetismo, en el porcentaje de accidentes, de enfermedades curables, de preferencias comerciales, de radioescuchas, de televidentes, de satisfechos consumidores del detergente marca La Migaja, que todo limpia menos la conciencia. Sí, si nos asomamos al futuro que allá arriba nos prometen, no somos lo que somos. Un número somos, no una historia. Allá arriba nos dicen que lo más importante es el individuo, que hay que preocuparse de uno mismo, no de los demás. Que el cinismo y el egoísmo son virtudes, que la bondad y la solidaridad son defectos a corregir. Que todo lo que sea pensamiento en común, en colectivo, es indicio de totalitarismo. Que no hay más libertad que la individual y personal. Allá arriba nos dicen que solo importa uno en particular, el uno que es cada uno, es decir, el uno que es un número. Y sin embargo, en ese futuro no somos uno, no llegamos a ser individuos con una historia propia, con virtudes y defectos, con anhelos y frustraciones, con victorias y derrotas, con sueños y pesadillas. No, solo somos un número. Valemos como personas no porque luchemos, no porque nos hayamos construido una historia personal donde la dignidad sea la columna vertebral y única herencia valorada, no porque deseemos ser mejores y tratemos de serlos todos y cada uno de los minutos, de todas las horas, de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Valemos como personas si acumulamos más números que el resto. Seremos reconocidos si escalamos sobre los demás, no junto con los demás. Por cada hombre o mujer exitosos hay millones sobre cuyo fracaso se construyó el éxito de uno solo. Y los argumentos para el éxito son, otra vez, los números, tantos millones acumulados, tantos millones robados, tantas propiedades sumadas, tantas propiedades usurpadas. ¿Que no hay colectivos exitosos? Sí hay, pero como no acumulan números, pues no cuentan. Porque allá arriba se cuentan números, no vidas ni historias. Ese es el futuro que nos prometen allá arriba. Y nos dicen que somos libres para escoger no nuestro futuro, sino el número que tendremos en ese futuro al que hemos sido condenados. Pero no veamos tanto arriba y regalemos una mirada a lo que abajo hay. Hay un niño, decíamos, un niño, no un chiquillo. Hay un niño que, por ejemplo, se llama Pedro. Y, por ejemplo, Pedro es mexicano, hijo de padre y madre mexicanos, nieto de mexicanos, hermano de mexicanos, primo, ahijado y sobrino de mexicanos. Y, por ejemplo, Pedro es indígena, además de ser niño. Y, por ejemplo, Pedro es pobre, además de ser mexicano, niño e indígena. Y, por ejemplo, Pedro nació en la montaña y en la montaña aprendió a jugar, a hablar, a crecer. Y Pedro tiene una casa, pero no nació ni creció ni jugó en su casa, porque en su casa hay unos soldados que dicen están ahí para defender la soberanía nacional, que hasta que no se determine otra cosa, es la soberanía de México. Y los soldados defienden la soberanía de México frente a la amenaza de un niño mexicano, indígena y pobre. El gobierno de México usa a los soldados mexicanos para defenderse de los niños indígenas mexicanos. Y es que dicen allá arriba, resulta que Pedro es un niño mexicano, indígena y pobre. Sí, pero además es zapatista. Nadie se lo ha preguntado, pero Pedro dice que él es un niño zapatista, hijo de zapatistas, nieto de zapatistas, hermano de zapatistas, primo, ahijado y sobrino de zapatistas. Por eso Pedro nació y crece en las montañas y no en su casa, porque en lugar de números ha sumado lo que a los ojos del poderoso son delitos. Porque en México, ser niño es un delito, ser pobre es otro delito, ser indígena es un delito más, y ser zapatista es el colmo del delito. Por eso hay soldados en la casa de Pedro, porque Pedro, que tiene 4 años, es un criminal para quienes allá arriba gobiernan. Pero allá arriba dicen que ya hay cambio democrático, que el 2 de julio y la madre del muerto, así que han decidido ser generosos y han dado su sentencia. Pedro puede volver a su casa si se humilla, si sigue siendo niño y pobre e indígena, pero deja de ser zapatista. Porque si deja de ser zapatista, entonces aprenderá a ser un número que acumula números. Disculpen si los aburro. Ustedes son universitarios y universitarias y yo estoy aquí, haciéndoles perder su tiempo con la historia de un niño que, por cierto, se llama Pedro, en honor a un insurgente zapatista caído en combate el 1 de enero de 1994. Cuando el color que somos de la tierra sacudió al mundo. Yo estoy hablando de un niño indígena en lugar de hablarles de la revolución mundial, la insurrección, la táctica y la estrategia, la coyuntura, las condiciones objetivas y subjetivas, el parteaguas, el pueblo unido jamás será vencido, el si Zapata viviera con nosotros estuviera. Yo estoy hablando de un niño indígena en lugar de hablarles del ponte trucha, de la gandalla, para que no te agandallen, del uca uca al que se lo encuentras, del buruca, del presta pa la orquesta, del cumple la ley carnal, pero la ley de Herodes, y como quiera te chingas y te jodes, del rencor estilo estéril, del cinismo hecho carrera con doctorado, incluido, del changarro, del bocho, de la tele, del pueblo unido, invariablemente será vencido, del si Zapata viviera con nosotros se aburriera. Pero ustedes son universitarios y universitarias, y los universitarios y las universitarias son pacientes, generosos, inteligentes, así que sabrán entender que solo estoy tratando de decirles lo que es un zapatista. ¿Por qué nosotros somos zapatistas? Bien, pues eso somos los zapatistas, los rebeldes que no negamos a ser números, los que preferimos a ser dignos, los que no nos vendemos, los que no nos rendimos, los que cuando queremos ver al futuro no miramos hacia arriba buscando un signo monetario, los que cuando queremos asomarnos al mañana miramos hacia abajo y buscamos y vemos ahí a un niño, y en él buscamos y encontramos no lo que fuimos, sino el espejo de lo que seremos. Por eso, aunque aparece que los zapatistas tenemos la mirada baja, en realidad la llevamos bien en alto, mucho más alto que quienes allá arriba creen estar muy alto. Y llevamos la vista en alto porque cuando hablamos del mañana estamos mirando un niño. Esto es algo que no pueden entender ni los congresistas ni el Fox y equipo, pero estoy seguro que ustedes, que son universitarios y universitarias, sí lo pueden entender, porque a diferencia de los que están allá arriba, ustedes sí son inteligentes, que si no, pues estarían dirigiendo algún organismo empresarial. Ustedes sí lo pueden entender, porque al mirarnos están mirando hacia abajo y han sabido que no somos un número que busca acumular números, sino apenas un espejo. Hermanos y hermanas de la UNAM, queremos pedirles algo. A los estudiantes y estudiantas, queremos pedirles que estudien y luchen, que sin dejar de luchar, terminen sus estudios, que se vayan de la universidad, que no se queden en ella, que la universidad, con todo y ser universal, es limitada, que allá afuera hay también otro universo, y son necesarios y necesarias ahí, para que luchen ahí, que allá afuera estamos nosotros y muchos otros como nosotros, que con nosotros tienen un lugar y no un número, que no hagan de la juventud que tienen el pretexto para intentar hegemonizar y homogeneizar al otro alumno, al otro profesor, al otro trabajador, al otro diferente, a los profesores y profesoras, a las investigadores e investigadoras, les queremos pedir que enseñen a aprender, que vean y enseñen a ver todo, incluyéndonos a nosotros, con espíritu crítico y científico, que enseñen y se enseñen a ver al otro, porque verlo es respetarlo, y respetar al otro es respetarse a uno mismo, que no permitan que su trabajo de docencia e investigación sea tasado según la lógica mercantil, donde importa el volumen de cuartillas y no los conocimientos que se producen, donde solo vale la firma al pie del desplegado en apoyo al señor rector, donde el criterio para que un proyecto tenga presupuesto es el número de horas invertido en audiencias y cortejos a funcionarios grises y analfabetas, que no hagan del saber un poder que pretendan hegemonizar y homogeneizar al otro profesor, al otro investigador, al otro alumno, al otro trabajador. A los trabajadores y trabajadoras, queremos pedirles que recuerden que ustedes escribieron antes páginas gloriosas en la lucha por mejores condiciones laborales, que no olviden que fueron ejemplo de solidaridad con las causas justas en México y en el mundo, que ustedes lo saben mejor que nosotros, hagan memoria y vean que el libro de su historia no ha llegado a la página final todavía. A todos los universitarios y universitarias, que nunca dejen de mirar hacia abajo, que no dejen de buscar un niño, que no dejen de buscar ni de encontrar un mañana, que como tal será, colectivo o no será. Hermanos y hermanas, universitarios, no son pocos los dolores que nos unen. Muchas son las esperanzas que unos en otros reconocemos. Nuestro deseo como zapatistas es que al mirarlos a ustedes y al ustedes mirarnos a nosotros, siempre encontremos dignidad, que con esa palabra nuestros más antiguos llamaban al mañana. Universitarios y universitarias, aquí estamos, ustedes y nosotros, y ustedes y nosotros somos la dignidad rebelde. Democracia, libertad, justicia, desde el Aguascalientes, Espejo de Agua, Ciudad Universitaria UNAN, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, marzo del 2001. Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Hemos leído estas palabras del Comité Clandestino debido a la situación en la que se encuentra en estos momentos la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo en la Facultad de Arquitectura, en donde se ha visto la antidemocracia, el autoritarismo y, por supuesto, nada que el diálogo. Pues sí, hacer la invitación a que se haga, se luche por la democracia y, por supuesto, la colectividad. Pues vamos a escuchar una cancioncita para que la escuche en lo colectivo o en lo individuo. Un paso atrás. comunicado ante los intentos de romper la lucha por la salud mental en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. A la comunidad universitaria que lucha y resiste. Como ha sido público desde mediados del mes de enero pasado, la dirección de la Facultad de Arquitectura impuso el retorno para calificar y concluir el semestre 2026-1, rompiendo de esta manera con el paro total indefinido, sin lograr la recuperación de las instalaciones. Esto en medio de campañas de desinformación, en medios de comunicación y canales oficiales de la facultad, así como difamaciones, promoción del odio, discriminación, violencias de género y amenazas en redes a integrantes, estudiantes y profesores que acompañan las justas demandas de este movimiento. Una de las últimas acciones emprendidas ocurrió el día 4 de febrero en uno de los tantos intentos por presionar a la entrega de las instalaciones antes de cubrir la totalidad de las mesas de trabajo, de las que quedan tres pendientes: 1. Docencia, 2. Protocolos y lineamientos y 3. Salud mental. Esto con la presencia de cerca de 100 funcionarios, profesores de tiempo completo y algunos profesores de asignatura que respaldan a la dirección. Incluso una de esas personas que iban de parte de la rectoría amenazó con la posibilidad de realizar un desalojo con uso de la fuerza. El día de ayer, 6 de febrero, se convocó a una asamblea general en el Auditorio Enrique Yáñez de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. En este contexto de saturación académica obligada, donde la dirección impidió una recalendarización para recuperar las 8 semanas faltantes, forzando una recalendarización para únicamente calificar sin que esta última pasara legalmente por el Consejo Técnico, en la asamblea se evidenció la disminución drástica en la participación de estudiantes y profesores de asignatura, quienes se encuentran elaborando o calificando trabajos finales en contra de su voluntad y sin los aprendizajes de los contenidos temáticos en la totalidad de las materias, bajo la presión para entregar calificaciones como límite del miércoles 11 de febrero, de un semestre que solo duró 8 semanas en lugar de 16, generando confrontaciones entre estudiantes y docentes. Aprovechando esta ausencia de la mayoría de profesores de asignatura y del alumnado en la Asamblea General de la Facultad de Arquitectura, se presentó un grupo de más de 70 funcionarios académicos de tiempo completo, algunos eméritos y personal de confianza, quienes presionaban a la entrega de instalaciones. La situación escaló con constantes interrupciones hacia moderadores y oradores de la Asamblea General, mediante abucheos, gritos y aplausos, al grado en que uno de ellos soltó un golpe en la mano de un joven estudiante que denunció y que los presentes en el aula fuimos testigos de sus agresiones, y en vez de pedir disculpas, lo amenazó en reiteradas ocasiones, aún con presencia de personas que ocupan un cargo honorario y que están obligados a llamar al orden, lo cual solo algunas personas intentaron. Se creó un ambiente de violencia que se extendió a gran parte de las y los asistentes. Lo anterior produjo una crisis de ansiedad en tres estudiantes mujeres que integraban la mesa de moderadoras y moderadores, teniendo que suspender la asamblea y retomarla posteriormente con la presencia únicamente estudiantil, decisión que nos pareció acertada ante dicho escenario. Mientras tanto, al exterior del auditorio, a manera de acto político y de acarreo, llegó personal directivo con megáfonos a recordar la asistencia a las mesas de trabajo que darán inicio el lunes 9 de febrero a las 12 horas, sin indicarle a las personas el control de sus violencias, asomándose una invitación subrepticia a repetir la misma práctica en las mesas de la próxima semana, táctica que también fue empleada contra el movimiento por los comedores comunitarios y subsidiados del semestre 2025-2. Repudiamos estos actos de autoritarismo y señales de antidemocracia que imperan en la universidad por parte de los grupos que apoyan abiertamente a las direcciones y sus decisiones de manera incondicional y acrítica, cometiendo actos violentos contra los estudiantes, mostrando una falta de cordura al dirigirse despóticamente al estudiantado. La lucha del alumnado es para que la facultad impere una salud mental favorable. La actitud que demostraron profesoras, profesores y funcionarios y funcionarias hacen ver que la lucha hasta ahora emprendida por los jóvenes y las jóvenes estudiantes es más que necesaria. Recordamos que las representaciones legales no son necesariamente legítimas, y menos cuando no atraviesan el tamiz de las elecciones, de tal manera que los funcionarios en las escuelas y facultades o en los sindicatos no expresan los intereses de las mayorías estudiantiles ni de profesores. Llamamos a estar atentas, atentos y solidarios a todas las organizaciones, colectividades e individualidades que luchan por una universidad diferente con democracia y libertad. Coalición de Universitarias y Universitarios en Pie de Lucha

y autodeterminación para los pueblos a 7 años del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Exigimos justicia. 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, un mitin político cultural el viernes 20 de febrero del 2026 a las 4:30 en el Zócalo de Cuernavaca, antimonumento Samir Flores Soberanes. Esto a las 4:30, convoca Acción Palestina Morelos, colectividad Nuestra Alegre Rebeldía, Red de Apoyo al CNI-SIC y Colectividad Diversa Morelos. Dentro de estas jornadas nacionales e internacionales, también en Pachuca, el 14 y 15 de febrero del 2026, creación del mural colectivo, un conversatorio y más en la Sexta Hidalgo. Esto en Hidalgo y convoca a la Sexta Hidalgo. También el 21 de febrero a las 11 horas, mitin en el busto de Samir, Zócalo, Ciudad de México. Lleva flores, música, veladoras, mantas y mucha dignidad. Convoca comunidad indígena otomí y muy diversas colectividades. También tenemos que esta jornada nacional habrá el 19 de febrero del 2026 una rueda de prensa a las 11 a.m. A las 12 p.m. un mitin político cultural en la Secretaría de Gobernación, Bucareli 92, Ciudad de México. Justicia para todos nuestros muertos, desaparecidos y presos. Si quieres registrar tu actividad, escribe a cnicomunicacion@gmail.com. Y pues tenemos también que el domingo 22 de febrero estará el sexto encuentro de las periferias Existen Porque Resiste. Esto en Nezahualcóyotl con el colectivo de las Ávilas. Ahí usted puede encontrar el programita. Habrá trueque, habrá eventos políticos culturales. Pues esto fue para el mes de febrero y pues estamos atentas y atentos. Vamos a escuchar una cancioncita para que lo escuchen en lo colectivo o en lo individuo. Fríamente cuando tengas que actuar. Seremos incobernables.